alegorizar demasiado con la sangre de Cristo ha dado lugar a doctrinas muy extrañas, muy raras, totalmente antibíblicas. Por ejemplo, se le da un uso que raya en la superstición a la sangre de Cristo. Se le da un uso porque se le menciona como si fuera un conjuro. Un conjuro significa una orden, eso es un conjuro, una orden. ¿Cuántas veces hemos oído nosotros oír que ora alguien, algún cristiano, o a veces hasta los mismos cristianos, a lo mejor usted, orar de esta manera? O de decir, yo no salgo de mi casa si antes no me cubro con la sangre de Cristo. ¿Han oído algo de eso? ¿Cuántas veces en medio de circunstancias peligrosas, difíciles, algunos cristianos claman buscando protección y claman diciendo, la sangre de Cristo me proteja, dicen? Estaba yo mirando un video allí en internet donde una persona, pues un pastor, estaba confrontando a un falso profeta y le dice, usted es un falso profeta, y grabó la conversación por telefónica. Le dice, usted es un falso profeta, dice, ¿y por qué dices que soy un falso profeta? Por lo que dijiste el otro día, yo te tengo grabado. Dice, mentira, dice, no, yo te tengo grabado, ¿quieres que te ponga la grabación? Entonces el otro dice, bueno, pues maldito seas, le dice, y lo empieza a maldecir, y le empieza a decir, las 9 plagas, todas las plagas de Egipto vendrán sobre tu vida. Y el que estaba siendo maldecido comenzó, la sangre de Cristo me protege, invoco la sangre de Cristo. Los dos están iguales de fallos. O sea, uno maldiciendo, no debes maldecir, y el otro haciendo conjuros, la sangre de Cristo me protege, la sangre de Cristo me salva, la sangre de Cristo, invoco la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo te reprenda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?